la ràdio del Clara. Naturaleza al día. Hola a todos. Hoy comienza nuestro programa Naturaleza al día. Hoy queremos hablaros del cuerpo. Hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada sobre el cuerpo. Los niños de tercero os vamos a contar muchas curiosidades. Porque damos un brinco si nos asustamos, nos sobresaltamos cuando alguien nos toca el hombro o da una palmada detrás de nosotros. Importante también, podemos resaltarnos en el cine cuando aparece un monstruo en la pantalla. Hoy queremos hablaros por qué sale un chichón al darse un golpe. La piel contiene millares de venas minúsculas que transportan la sangre. Al darse un golpe en la cabeza, algunos de estos vasitos se rompen. Entonces salen un poco de sangre que forma una bolsita por encima del hueso del cráneo. Esto hincha la piel, formado un chichón. En el resto del cuerpo, las venitas también se rompen al darse un golpe, pero no se produce un chichón, ya que la bolsa de sangre está bloqueada por un hueso. Entonces solo aparece un cardenal. ¿Por qué se ronca? Si bien suelen desconocerse las razones de por qué se roncan, existen ciertos factores que aumentan el riesgo de ello. El sobrepeso aumenta el tejido del cuello, que presiona las vías respiratorias. Por otra parte, las mujeres embarazadas también tienen más riesgo de roncar, especialmente en el último mes de gestación, cuando se produce el mismo efecto del sobrepeso en el cuello. ¿Por qué salen arrugas al envejecer? En la piel hay fibras elásticas, gracias a ellas podemos sonreír o hacer muecas sin que la piel se rompa. En los jóvenes estas fibras están muy tensas, por eso tienen la piel lisa. Cuando se envejece, las fibras de la piel se gastan, se hacen menos elásticas. Si miras una goma elástica usada, verás que tiene pliegues en las arrugas. Hasta la semana que viene.